Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este jueves 8 de abril de 2010, cuando vamos a hacer el repaso diario por los titulares deportivos de los diferentes medios de comunicación impresos de Venezuela, acompañado de la buena música en español. Comenzamos, como de costumbre, con el diario Meridiano. El diario Meridiano, en sus clásicas letras amarillas en fondo rojo, dice: explotó poder criollo. Miguel Cabrera, Alex González y Callaspo la votaron. Y con una foto de Ronny Cedeño, dice: Ronny Cedeño dio el hit de oro. Todo esto fue la jornada de ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, para la actuación de los venezolanos, que iremos repasando poco a poco. En la columna de la derecha dice: mañana arranca primer tour nacional de tenis Samsung, con una foto de Alfonso Mora. En el día de ayer fue presentado este torneo de clubes que estará recorriendo 5 ciudades del país y una sexta etapa o gran final en la isla de Margarita. De eso también estaremos conversando más adelante. En la parte superior dice: Julio Franco habló con Meridiano. Sería un honor dirigir en Venezuela. Se ha hablado mucho de que Julio Franco pudiera ser el manager de Caribes de Anzoátegui. Y finalmente, también en la parte superior, dice el diario Meridiano: Bayern de Múnich clasificó a semifinales de la UEFA Champions League. Igualmente lo hizo el Lyon. Esa es la otra llave. Eso también estaremos profundizando. Esto es lo que trae el diario Meridiano en su primera página del día de hoy, jueves 8 de abril de 2010. Pasamos entonces a el diario La Verdad de Maracaibo, que en su primera de deportes trae una gran foto de Tiger Woods. Dice: por su trono, hoy se inicia el Master de Augusta. Y en un trabajo de John Castillo en el diario La Verdad, arranca: un Master de Augusta sin Tiger Woods en el campo, hay que ser honestos, es como si se jugara un mundial de fútbol sin Brasil, o el abierto de Wimbledon sin Roger Federer, o la Fórmula 1 sin Michael Schumacher. Creo que en esta última exagero un poquito, porque ya vimos varias Fórmula 1 sin Schumacher. Pero así abre John Castillo su trabajo del día de hoy en el diario La Verdad, dedicada casi en su totalidad en la primera página a el inicio del Master de Augusta en el día de hoy, y con él la reaparición de Tiger Woods en los césped. En la parte superior, Cocodrilos frenó a Gaiteros en Maracaibo. El conjunto saurio le puso fin a la seguidilla de 9 victorias de los Comecandela al ganarle 89-84 anoche en el Belisario. En otro recuadro con fotos, Sigón sigue encendido. Eso quiere decir que Carlos González continúa duro con el madero. Y finalmente, Davis, el candidato a manager aguilucho. El manager estadounidense Joe Davis es el nombre que más suena para dirigir a Águilas del Zulia esta temporada. En definitiva, será Joe Davis quien dirija a los aguiluchos en la 2010-2011. Esto es lo que trae el diario La Verdad de Maracaibo en su primera página de deportes. Nos vamos a versión final también de la Tierra del Sol Amada, y como siempre abre su sección de deportes muy dedicado al deporte del Zulia y en especial al deporte menor. Con una gran foto de un chipilincito, dice: están sobraos. Lo mejor del béisbol zuliano se refleja en las páginas de Haces del Futuro. Nuestros mejores talentos del béisbol siguen apareciendo en las páginas deportivas de versión final, sin importar la Champions, las Grandes Ligas o la NBA. Se trata de nuestra sección fija Haces del Futuro, que con esa abre hoy la primera de deportes de versión final, que también en sus páginas interiores, pues por supuesto que habla de la primera serie obtenida por Yankees de Nueva York sobre Medias Rojas de Boston, de Pedro Martínez que desea jugar en la Liga Nacional y por supuesto lo sucedido ayer en la Champions. Eso es lo que trae la primera de deportes de versión final. Cerramos el paseo por el estado Zulia con panorama. Una gran foto de Víctor Martínez es titulada: cuando cruzo la línea, salgo a ganar. Víctor Martínez se siente más cómodo en Boston, donde vivirá su primera campaña completa. Está agradecido con la ayuda de Jason Baritek en la receptoría. Un trabajo de Augusto Cárdenas, enviado especial del diario Panorama a los campos durante los campos de entrenamiento y ya al inicio de la campaña. En la parte superior, Messi pondrá fin a la polémica. Quien fuera el mejor jugador del mundo y ahora director técnico de la Albiceleste, Diego Maradona, dijo ayer que se sentiría feliz al ver a Lionel Messi campeón en Sudáfrica 2010, porque la polémica Maradona-Pelé sería superada. Y en otro recuadro, Tiger va por la chaqueta verde. El astro se encuentra listo para la gran batalla del Master de Augusta. Esto es lo que trae entonces el diario Panorama en su primera página. Vamos a detener aquí un poco lo que es el repaso de los titulares deportivos y vamos a ponerle música. Hoy tenemos para ustedes tres temas que están iniciándose en la cartelera de la música en español. Vamos a empezar con lo nuevo de Diego Torres, que dice: guapa. Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Por venir y este mundo Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares este jueves 8 de abril de 2010. Arrancamos con el repaso por el centro occidente deportivo del país y lo hacemos con el informador de Barquisimeto, con una gran foto. Dice: victoria sin efectividad. Deportivo Lara vence 2-1 a Anzoátegui y extiende a 14 su invicto como local. 10 fueron las llegadas claras, no fueron concretadas. 5 goles que suma David Montoya. 14 son las jornadas sin perder en casa. Ese es un resumen de lo que fue entonces ayer en el Metropolitano de Caudare, en la victoria del Deportivo Lara, que superó a tiempo su inefectividad en un ataque para vencer 2-1 a un Anzoátegui ordenado en lo táctico, lento en defensa y sin ideas en la mitad de cancha. Ese es un trabajo de Gabriel Hinojosa en el diario El Informador de Barquisimeto. A la derecha, en un despacho de AP, dice: una semi sin ingleses, si se está refiriendo a los resultados de ayer de la UEFA Champions League, donde quedó fuera el Manchester United, y con esto desde 2003 no había una semifinal de la UEFA Champions League sin un equipo inglés. A la izquierda, en su clásico segundos afuera, en lo que a fútbol se refiere, Flores y Mendoza son convocados. Los jugadores del Club Deportivo Lara, Francisco Flores y Edgar Mendoza, fueron llamados de nuevo por el técnico de la Vinotinto, César Farías, y ambos deben presentarse a la sesión de entrenamiento de 3 días en Caracas desde el próximo lunes 12 de abril. Y en la parte superior, por primera vez, 100 puntos en casa. Guaros de Lara logra dividir en serie en casa ante unos Toros de Aragua que cada vez se hunden más en el sótano de la tabla general. Por primera vez en la temporada, los de casa logran anidar 100 unidades como local. Eso es lo que trae en el día de hoy el diario El Informador de Barquisimeto. Seguimos en Barquisimeto, pero ahora lo hacemos con El Impulso. En letras grandes dice: ascendente, es el gran título que trae hoy el diario El Impulso, hablando obviamente de la victoria obtenida ayer por el Deportivo Lara, que desbordó al Deportivo Anzoátegui para despacharlo 2-1 en el Estadio Metropolitano de Cabudare. En la parte inferior, festín colectivo. Guaros de Lara se dio banquete entre triples, asistencias y un juego mucho más fluido entre ambos costados de la cancha para asegurar la división de honores ante Toros de Aragua en el Domo Bolivariano al vencerles 183. Por supuesto, el repaso de lo que fue la jornada de ayer para los venezolanos en Grandes Ligas, y vamos a tratar de detenerlo y destacarlo lo mejor posible. Tenemos a Carlos González, por eso decían allá anteriormente que continuaba inspirado. Ayer con Colorado se fue de 5-3 con una carrera anotada y su segundo robo de la campaña. Ramón Hernández con Cincinnati de 3-2 con su primer doble de la temporada y una anotada. César Isturiz de Baltimore se fue en blanco en 2 oportunidades. Melvin Mora no ha podido dar su primer hit. Ayer falló en 4 turnos. Alcides Escobar de 2-1 con su primer doble y su segunda empujada. Pablo Sandoval de 6-2 con doble y su primer error a la defensiva. Alberto González de uno nada como emergente. Martín Prado de 4-2 con doble carrera anotada. Víctor Martínez ligó de 5-1 en la caída de Boston ante Yankees de Nueva York. Marco Escútaro en el mismo juego se fue en blanco en tres ocasiones. Alex González con Toronto de 5-1 con su primer cuadrangular, carrera anotada e impulsada. Elvis Andrus, un hit en cuatro viajes al plato y un ponche. Ronny Cedeño, par de hit en cinco turnos y segunda empujada con dos ponches. Esa última empujada le dio el triunfo a los Piratas de Pittsburgh. Asdrúbal Cabrera con Cleveland disparó de 4-2, un boleto y un robo. Luis Valbuena, un hit en su turno, un boleto y dos ponches. Maglio Ordóñez de 5-2 con ponche. Miguel Cabrera de 5-2 con su primer cuadrangular de la campaña. Carlos Guillén de 5-2 con impulsada. Y finalmente Alberto Callaspo de 5-1, ese 1 cuadrangular para el venezolano de los Reales de Kansas City. Un paseo muy rápido de lo que fue la actuación de los venezolanos el día de ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Y cerramos el paseo centro-occidental con el carabobeño, que hay con una gran foto del encuentro del Bayern. Las semifinales de la Liga de Campeones no tendrán ningún club inglés por primera vez desde 2003, luego que Bayern Múnich fulminó a Manchester United gracias a la regla de los goles a domicilio de visitante. Arjen Robben, que es el que aparece en la foto, fue el héroe del equipo alemán que reaccionó tras verse abajo 3-0 en su visita al Old Trafford. Así que en definitiva, el Bayern Múnich y el Lyon disputarán la otra plaza finalista de la UEFA Champions League 2010. Y hoy vamos a hacer un paseo por el suroccidente del país con el diario Correo del Caroní, que se incorpora a Deportes al Son de Titulares en el día de hoy. En una gran foto del fútbol nacional, dice el Correo de Caroní, con un segundo tiempo para el olvido donde el rival se envalentonó y Mineros no tuvo argumentos para responder, Zulia Fútbol Club se llevó una justa victoria 5-1 en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay. También trae la primera de Deportes de Correo del Caroní, una arriba. Yankees de Nueva York se quedó con la primera serie particular ante su más grande rival, Medias Rojas de Boston, en un juego que necesitó de episodios extras. Y también incluye Correo del Caroní otra más. Anoche, con la derrota de Gigantes 78-64 ante Trotamundos de Carabobo, extendió a 14 sus juegos en contra o sus juegos perdidos en la Liga Profesional de Baloncesto como visitante. Así que sigue sin poder ganar Gigantes de Guaná en la carretera. Esto es lo que trae la primera de Deportes de Correo del Caroní desde Ciudad Guayana. Vamos a ponerle nuevamente música a nuestro Deportes al Son de Titulares y ahora vamos a escuchar lo nuevo del español David Bisbal, Mi Princesa. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Y sigo preguntando, que te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mi

en la temporada con Reales de Kansas City de manera magistral. El antesalista se mostró recuperado de las molestias en el costado derecho y con un cuadrangular en el inning 11, su primero del año, igualó las acciones a 2, dejando la mesa servida para un triunfo espectacular 3-2 sobre Tigres de Detroit, que vinieron como los destacados, actuando además en los criollos Miguel Cabrera, Maglio Ordóñez y Carlos Guillén, que fueron insuficientes con su gran actuación del día de ayer. Además trae el Universal el día de hoy, final de foto. De receptor a receptor, Jorge Posada se llevó ayer la mejor parte, y es que en la careta de los Yankees superó en astucia al de Medias Rojas de Boston, el venezolano Víctor Martínez, al esquivar su mascota y anotar en el séptimo inning la primera carrera de los Mulos de Manhattan, juego que finalmente ganarían en 10 episodios. Con gran foto tiene el Universal en primera de deportes, Milagro y Venganza. Bayern Múnich y Lyon e Inter Barcelona son las semifinales de la Liga de Campeones, y por supuesto una reseña de lo que fue ayer la victoria de el Bayern de Múnich, o el pase de Bayern de Múnich, porque la victoria fue del Manchester United, pero los goles del Bayern Múnich permitieron, esos dos goles permitieron que por ese gol de visitante pues pasase a la semifinal el Bayern Múnich, y el otro fue el Lyon. Y por eso en esta misma primera de el Universal hay el camino a la gran final. Una de las semifinales será Inter versus Barcelona. El choque de ida será el 20 de abril y el de vuelta el 28 de abril. Y la otra será el Bayern Múnich versus Lyon. El de ida el 21 de abril, el de vuelta el 27 de abril. Eso es lo que trae entonces en primera el diario El Universal en el día de hoy. Venezuela Deportiva, hemos finalizado la lectura y el repaso de los titulares del acontecer deportivo nacional e internacional según los medios impresos de Venezuela. Como siempre, les pedimos que nos sigan a través de internet www.solodeportes.com.be y también en Twitter @solodeportes, terminado en la letra T de por y la letra T, @solodeportes, esa es nuestra dirección en Twitter. Finalizamos el podcast de Deportes al Son de Titulares del 8 de abril de 2010 con lo nuevo de la colombiana Shakira, Gypsy. Hasta mañana. Only